¿Qué fiesta celebramos hoy? Hoy, día de la Epifanía, lo que celebramos es que en esos tres magos que vinieron de Oriente a Belén se manifiesta Jesús a todos los gentiles, a todos los pueblos de la tierra, simbolizados en esos tres hombres. Es decir, aquellos tres simbolizan a los japoneses, a las personas de Zimbabue, de Argentina, de la isla de Pascua, de Alaska, de todas partes que creen, que creerán también en Jesús. ¿Y qué es lo que le ofrecen? Yo quería fijarme hoy sobre todo en qué es lo que le ofrecen. Pues le ofrecen oro, incienso y mirra. Y podríamos decir que a la manifestación de Dios al mundo, lo que la humanidad le ha ofrecido ha sido de todo. Le ha ofrecido músicas maravillosas, barrocas, gregorianas, sinfónicas, etcétera, etcétera. Le ha ofrecido oro, plata, diamantes, rubíes, esmeraldas, las maderas más nobles. Le ha ofrecido todo tipo de pinturas representando a Dios en todos los misterios posibles y de todas las formas que se le ha ocurrido a la mente humana. Le han ofrecido templos, le han ofrecido todo tipo de cosas. Y fijaos, eso es amor de Dios. No es que esté por un lado el amor de Dios y por otro lado esto que se le ha ofrecido, todo esto que he dicho. No, no, no. El amor de Dios se manifiesta a través de lo que se ofrece. No está por un lado el amor y por otro lado le hemos ofrecido músicas, pinturas, catedrales, iglesias, ermitas, liturgias, sermones. No, no. Es una misma cosa. Por lo que ofrecemos es por donde se manifiesta el amor. Es una misma cosa. Por poner un ejemplo, todas esas pinturas que ha habido a lo largo de la historia, pinturas románicas, góticas, renacentistas, barrocas, neoclásicas, en que se ha representado de mil maneras al Hijo de Dios, etcétera, etcétera, eso es manifestación del amor de Dios. No es algo adherido al amor de Dios. El amor de un esposo hacia su esposa se manifiesta también a través del cuerpo, a través de lo que le da, a través de lo material. Porque si el esposo tiene un gran amor hacia su esposa, pero está dentro de su corazón y nunca se lo dice, pues está dentro. Pero la otra persona no lo sabe. Es a través del cuerpo, una caricia, un beso, es a través de lo que le da. ¿Cómo se manifiesta ese amor? Con lo cual, ¿qué es lo que se le ha dado a la manifestación de Dios al mundo? Oro, incienso, mirra, sermones, liturgia, torres, cuadros, mosaicos, mil cosas, mil cosas. Y hablo de cosas de arte, pero en realidad lo que más importa son otro tipo de obras, que es más difícil describirlas. Es fácil decir pinturas, y todo el mundo ve que una pintura que representa a Jesús, pues se ha hecho por amor a Jesús. Mientras, o debería, pero por lo menos, al menos externamente, manifiesta al Hijo de Dios. Mientras que hay cosas que es más difícil explicarlo, pues a lo mejor una persona que ha pasado frío yendo a la iglesia, pues también eso es un ofrecimiento. Podríamos decir oro, incienso, mirra y frío. U otra persona que lo que pasa es tremendos calores porque vive en un lugar tropical. U otra persona lo que ofrece es el aguantar a un familiar que le resulta pues duro, por amor a Dios, y no se queja. Con lo cual, lo que le ofrecemos a Dios son muchas cosas, muchas y muy variadas. Y todas esas cosas es lo que manifiesta el amor a Dios. Y no pensemos, ¿y el prójimo? Porque forma un único mandato, el amor a Dios y el prójimo. Forma una unidad. Por eso, entre la gente que más ama a Dios, es donde vemos los actos más grandes de amor al prójimo. Cuanto más se ama a Dios, más se ama al prójimo. Forma una unidad. Si antes he dicho que formaba una unidad lo que ofrecemos a Dios con nuestro amor, también el amor a Dios forma una unidad con el amor al que es imagen de Dios, que es el ser humano. Honrando, ayudando, teniendo caridad hacia el ser humano, honramos a Dios. Por eso, los más grandes ejemplos de amor al prójimo siempre se han dado entre las personas que más han amado a Dios. Si no, uno no puede llegar a ser heroico. Puede ayudar al prójimo algo, pero no ser heroico, porque uno se cansa. Pero por Dios, uno puede estar día tras día, aguantando hasta límites insospechados. Y por eso, entre lo que le ofrecen a Dios los que aparecen hoy en el Evangelio y en toda la historia de la Iglesia, oro, incienso y mirra y amor al prójimo es el mayor don que le podemos ofrecer a Dios. El amor al prójimo en todas sus variadísimas formas. Millares y millares de formas de amar al prójimo. Ese es el ofrecimiento más grande. Porque el oro es algo material, pero el hombre es imagen de Dios. Y por lo tanto, es lo más grandioso que le podemos ofrecer. Pero, normalmente, quien más ama al prójimo es quien ha aprendido más a amar a Dios. Eso es así. Pues nada más, que todos nosotros pensemos que le puedo ofrecer al Señor. Buscad en vuestra mente qué le puedo ofrecer al Señor. Y seguro que encontraréis muchas cosas. Alguna dádsela, Él os ha dado todo. Y os da vida. Así que aprovechad la vida que os da para darle algo, porque llegará el tiempo en que ya no podréis dar a Dios nada con mérito. Así que este sermón sirva para que cada uno de los que me estáis escuchando piense, Señor, ¿qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? Y que nadie se marche de este templo sin haberle dado algo a Dios. Sería una pena que después de todo este sermón alguno pues se marchara sin darle nada a Dios. Que cada uno escudriñe en las profundidades de su propio espíritu qué es lo que el Espíritu Santo le pide a cada uno que dé.